hablando de nosotros como mapuches terroristas, mapuches peligrosos. En los medios de comunicación, en Chubut, el gobernador se está encargando de hacer una campaña de violencia, instigando a la violencia, a que si ve algún mapuche con alguna gomera, como se le llama, nosotros es huchacurahue, con alguna huchacurahue somos mapuches peligrosos. Y en realidad ese es nuestro